Cautiva Radio, 5 de la tarde, 4 minutos. Empezamos esta emisión de La Hora del Regreso. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Y arrancamos la primera hora de emisión de estas dos horas con la información más importante de España y del mundo. Y vamos avanzando con la información. En breve voy a estar conectando con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene las noticias más importantes y más relevantes de España y del mundo. Y estaremos actualizando la información con Adolfo. También estaré conectando con las diferentes fuentes informativas, con los colegas de La Voz de América, también para que sepamos lo que sucede al otro lado del charco. Salud. Y también estaremos actualizando la información más importante de las diferentes agencias. Bueno, también estaré pendiente de cómo está el tráfico en las carreteras en España en estos días de cuarentena, que poco se sale, pero también estamos actualizando la información con la DGT. Por ahora, empecemos la información más importante con la Unión Europea, que se niega a haber cedido ante las presiones para el confinamiento. Información con los colegas de Euronews. El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, que lidera Josep Borrell, ha tenido que defenderse. Niega haber edulcorado un informe crítico sobre China y sobre su papel como fuente de desinformación en la crisis del COVID-19. Según el periódico The New York Times, Pekín habría presionado a Bruselas y esta habría cedido, retrasando y modificando el contenido del documento. Su portavoz lo niega. Lo rechazo absolutamente y cuestiono cualquier afirmación según la cual habríamos cedido a cualquier tipo de presión externa a la hora de redactar el informe. La noción de que se publicara después de haberlo diluido, después de haberlo cambiado, es simplemente una percepción errónea de los procesos que se producen en el seno de cualquier institución. E incluyo a los medios de comunicación, donde supongo que existe una comunicación para uso interno y que luego se elabora otra destinada a su difusión. El informe publicado el viernes por la Unión Europea denuncia que hay evidencias de un impulso coordinado desde fuentes oficiales chinas para desviar cualquier tipo de culpa por el estallido de la pandemia. El New York Times dice que se eliminaron los pasajes más duros. Un eurodiputado holandés ha pedido explicaciones. Antes de que Borrell quede una explicación, eso es lo primero. A la pregunta de si tengo más datos, le diré que el periódico alemán Die Welt ha publicado hoy una historia en la que dice que el gobierno alemán se queja porque los chinos les presionan de vez en cuando y resulta muy molesto. Creo que los chinos se están haciendo más fuertes. Su economía está creciendo muy rápido, al menos hasta la crisis del coronavirus fue así. Pero se recuperará y volverán a intentarlo. Este es el momento para decir como europeos que somos soberanos y que no lo aceptamos. No deben intentarlo de nuevo. Pekín niega enérgicamente haber difundido desinformación y afirma ser víctima, y no promotor, de noticias falsas. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 7 minutos. Y avanzamos con esta emisión de La Hora del Regreso, actualizando la información más importante de España y del mundo. Soy Nicky Cuervo y más adelante estaré también conectando con Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte del mundo, de las noticias más importantes de España y del mundo, por supuesto. Adolfo Jiménez más adelante nos va a estar actualizando información, y es que hemos tenido noticias muy, muy, muy difíciles, porque muere, digamos, uno de los profesionales más importantes de la radio deportiva en España. Más adelante estaremos hablando con Adolfo y haciendo pues un pequeño homenaje a este desaparecido de los medios de comunicación, que venía enfermito, venía un poco afectado pues por tema de salud, y bueno, en las últimas horas se ha dado a conocer la noticia de su fallecimiento. Bueno, vamos a empezar con más noticias, más información, y voy a traerles algo de música. Vamos con una efemérides musical para el día de hoy, porque hoy, 28 de abril, pero del año de 1950, nace William Anthony Colón Román, más conocido en el mundo de la música salsa como Willy Colón, cantante, compositor, activista político de origen puertorriqueño, y comenzó su carrera como trombonista. También canta, escribe, produce, actúa, está involucrado en la política de Nueva York y la política internacional. Nació en el Bronx, en Nueva York, un 28 de abril de 1950. Hoy pone 70 velitas en su pastel de cumpleaños. Y bueno, vamos a recordar algo de la música, porque tuvo un gran recorrido por el sello discográfico, pues liderado por Jerry Masucci, Johnny Pacheco, por la Fania Records. Tuvo una gran temporada y luego ya se dedicó pues en su carrera, luego con Rubén Blades, con los que produjeron otros artistas, y luego ya tuvo su etapa como solista a partir del año 79 y como hasta el año de 1984. Luego volvió otra vez a retomar camino con la Fania All Star. Digamos que se ha caracterizado por tener también pues en su vida las actividades cívicas y políticas en la parte hispana de Nueva York. El 1 de septiembre del año 95 recibió un Grammy especial por su trayectoria y su contribución a la música. Y bueno, como les decía, lo vamos a recordar hoy con esta canción que se llama Demasiado Corazón, que le gusta mucho a la bebé hermosa, y se lo voy a dedicar aquí en La Hora del Regreso. Ninguna de estas calles tiene nombre, ninguna de estas sombras tiene dueño. Ayer te vi llorando y te quise consolar, mas el juego no permite que te diga la verdad. Secretos que me arrastran a la muerte. Siento que más me mata esta tristeza. Al ver tu corazón herido, que me pienses un vendido, es como morir mil muertes a la vez. Y como hay tanto en la balanza, yo me resigno con mi deber. Sigo pa'lante con la esperanza de que algún día te vuelva a ver. Contra el peligro y las desgracias, contratiempos, difamación, después de todo yo solo quedo con demasiado corazón. Tengo la esperanza y en la mente lleva una ilusión. Si la vida la muerte la juntas, vamos a poner. Es que nunca me doy por vencido porque tengo demasiado corazón. Si la vida la muerte la juntas, vamos a poner. Siempre te llevo en el alma, tu beso no se me olvidó. Yeah, yeah. no hay secretos, jamás existió. Si la vida, la muerte, la justa, vamos a poner fe. Después de todo, tan solo quedo con demasiado corazón. Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 15 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Y vamos actualizando la información. Más adelante estaré conectando con Adolfo Jiménez del Río para actualizar mucho de lo que ha sucedido en España y del mundo. Por ahora vamos a actualizar información. Alemania bajó la mascarilla en una desescalada de material sanitario. Información con los colegas de Agencia EFE. El uso obligatorio de la mascarilla alcanzó este lunes a toda Alemania, aunque a distintos niveles según cada land, a la espera de que la canciller Angela Merkel y los líderes regionales marquen los siguientes pasos frente a la COVID-19. Para los ciudadanos de Baviera y el Sarre, la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público y los comercios rige desde la semana pasada. En el resto del país se implantó este lunes y en Berlín solo rige en autobuses y metros, pero no en los comercios. El land más afectado y con mayores restricciones es Baviera, con 41.000 contagios y 1.621 muertos, del total de 155.193 infecciones y 5.750 víctimas mortales en todo el país. Merkel insiste en la necesidad de no bajar la guardia ante la posibilidad de recaídas. Se mantiene la norma del distanciamiento social en un país donde no ha habido restricciones al deporte al aire libre individual ni a las salidas de a dos o en grupos entre personas que conviven. En la última reunión entre Merkel y los líderes regionales se acordó una gradual vuelta a la actividad escolar y la reapertura de los comercios pequeños o de dimensiones medias. Cada land lo ha implementado a su criterio, pese a la reprimenda pública de la canciller hacia quienes, a su juicio, se precipitaron. Sigue cerrada la hostelería, aunque algunos restaurantes y bares abren en formato para llevar, lo que a veces convierte sus alrededores en lugares de picnic. De la próxima reunión, el jueves, entre la canciller y los Länder, podría salir una línea común para los oficios religiosos y la Bundesliga. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 17 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Austria levanta el confinamiento a partir del 1 de mayo. Información con los colegas de Agencia EFE. El gobierno de Austria ha anunciado este martes que el 1 de mayo se levantará el confinamiento impuesto para frenar la expansión del coronavirus, mientras que los locales de gastronomía y hostelería podrán reabrir a partir del día 15 y el 29 de marzo respectivamente, aunque en general seguirá rigiendo la obligación de mantener una distancia mínima de un metro entre las personas, así como llevar cubierta la nariz y la boca en los comercios y transporte público. De este modo, Austria da paso a la segunda fase, que permitirá además el reencuentro con familiares y amigos en cualquier momento, bajo la única limitación de que si la reunión tiene lugar en espacios públicos no supere las 10 personas y se mantenga el distanciamiento físico. Además, hasta 30 personas podrán participar en un entierro y se prevé permitir asimismo pequeñas manifestaciones. Los restaurantes y otros locales de gastronomía podrán reabrir sus puertas a partir del 15 de mayo todos los días entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche, si bien bajo determinadas restricciones, con medidas como limitar el máximo de 4 adultos por mesa y la obligación de llevar mascarillas por parte del personal que atiende a los huéspedes. La relajación en las restricciones anunciadas se suman a otros pasos para reactivar la economía y la vida social, ya previstos anteriormente también para mayo, como la reapertura de museos y bibliotecas y la vuelta progresiva de los niños y los jóvenes a las escuelas y centros educativos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 19 minutos. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso. Avanzamos con la información. Europa suavizará el confinamiento ante la caída de las cifras de personas contagiadas con el COVID-19. Información con los colegas de Agencia EFE. El descenso en las cifras de fallecidos en las últimas 24 horas en algunos países de Europa donde el coronavirus ha sido particularmente letal permite albergar un leve optimismo que se está traduciendo en los primeros planes para relajar el confinamiento de la población. España, Italia y Reino Unido, tres de los países más afectados por la pandemia, han ofrecido unas cifras relativamente mejores, lo que ha suscitado una ligera esperanza sobre la relativa próxima vuelta a una cierta normalidad, no total, pero sí por lo menos parcial. En España, con la menor cifra de muertes en más de un mes y más curados que nuevos contagiados durante varios días, las autoridades sanitarias consideran controlada la pandemia y preparan un lento retorno a la normalidad de forma paulatina y en varias fases. Sin embargo, pese al relativo optimismo en materia sanitaria, en el terreno económico las previsiones siguen siendo muy negativas y en algunos países donde el turismo es una actividad esencial, han saltado todas las alarmas por la incertidumbre a corto y sobre todo a mediano plazo. En este sentido, 9 países miembros pidieron este lunes a la Unión Europea un plan de apoyo económico al sector turístico y una armonización europea de los criterios de movilidad de cara a la temporada alta de verano. Respecto a la conveniencia de cumplir con las recomendaciones formuladas por la OMS, el organismo subrayó que no se puede obligar a los estados a cumplirlas, pero aseguró que los países que lo están haciendo van consiguiendo mejores resultados. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 21 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo, correcto, con Adolfo Jiménez del Río, porque hoy la radio y la comunicación, la locución y el mundo deportivo, porque también fue deportista, desaparece, se nos va la voz de Michael Robinson. Lo recordamos por sus crónicas, por sus programas especiales y yo he tenido la oportunidad pues, de escucharlo. Lo escucho o lo escuchaba, porque ya ahora se nos va. Lo escuchaba constantemente en los programas de Cadena Ser, en el último espacio que él tenía ahí en la Cadena Ser, los domingos al mediodía, los domingos de 1 a 2 de la tarde con Expediente Robinson. Era muy asiduo a su programa, lo seguía constantemente y bueno, hoy la noticia es la desaparición de Michael Robinson. Adolfo, venga, termíneme de contar la noticia más triste del día en materia deportiva y de comentaristas y del mundo pues de la locución deportiva en España y en esta parte pues de Europa. Y comenzamos el día de luto en los medios de comunicación con la muerte de nuestro compañero y exjugador de fútbol del Liverpool y el Osasuna, Michael Robinson, el genio con la lengua de trapo, como bien se le conocía por sus frases célebres, como la que me dejé olvidada la Copa de Europa en el Duty Free. Pero Michael Robinson es uno de los rostros más populares de las últimas décadas en el fútbol español. Y desafortunadamente nos abandona a los 61 años y tras una larga batalla contra el cáncer. Pero recordemos que después de una exitosa trayectoria en el Liverpool y de una temprana retirada en 1989 con la camiseta de Osasuna y que todo por culpa de una gravísima lesión de rodilla, Robinson dio el salto a la televisión, donde pronto adquirió gran fama por su desenfadado estilo. Y realmente lo recordamos también en el último partido que transmitió el pasado 12 de marzo, donde narró desde Anfield su último partido en directo con la heroica victoria del Atlético de Madrid ante el Liverpool 2-3. Pero curiosamente, después de casi 3 décadas recorriendo estadios por todo el mundo, Michael Robinson se despedía en la que siempre consideró su casa, el Liverpool, y deja la vida en donde más, el país que más se encariñó en sus últimos años, España. Un sentido pésame para toda su familia desde los medios de comunicación. Y cuando ya muchos deportes piensan entrar en la normalidad y prácticamente están fijando fechas para hacerlo, parece ser que el tenis lo tiene más complicado, porque quizá los jugadores deben viajar por todo el mundo para poder participar en los diferentes torneos. Y esto da pie para que puedan adquirir o contagiarse con el COVID-19. Pero son algunos jugadores los que están pensando la posibilidad de poder realizar torneos más centralizados, como es el caso de Rafael Nadal, que ya ha ofrecido para que la ATP lo analice la posibilidad de que se haga en un campus en el que jugadores de primer nivel puedan rendir, entrenar y competir en un entorno privilegiado de Mallorca. Y es que la academia que él regenta y que está manejada por Carlos Costa ha explicado que la ATP ya tiene alguna idea de que esto puede ser posible y que están valorando fórmulas para llevarla a cabo en los próximos meses, una vez que se den las circunstancias idóneas, la situación lo permita y la ATP conozca de manera clara los planes del calendario. Y el propio Nadal ha declarado que si la academia puede servir para ayudar a otros jugadores, está encantado de que puedan venir a ella para entrenar y también para competir. Y a esto se ha sumado también el plan de Patrick Mouratoglou, y quien tiene su academia y que ha dado un paso quizás más allá de lo planteado por Rafa Nadal, anunciando el lanzamiento de un circuito nuevo, el Ultimate Tennis Showdown, en el que participarían algunos de los tenistas de más nivel del circuito. Y el escenario de este nuevo experimento sería Biot, cerca de Niza y en plena Costa Azul, ya que es allí donde se encuentra la Patrick Mouratoglou Academy. ¿Qué piensas, Nicky, sobre esta idea del tenis mundial y que se piensa hacer estos torneos cerrados dentro de las academias? Pues una buena alternativa, Adolfo, por supuesto. Digamos que en medio, pues, de que no hay nada, de que no tienen actividad física los deportistas, pues digamos que es una buena alternativa. A propósito, Adolfo, Dominic Thiem hablaba ayer de que no iba a donar dinero para los otros tenistas. Decía él que no era necesario y que ninguno se iba a morir de hambre, que no veía necesario, pues, hacer un donativo para los otros tenistas que hacen parte, pues, del listado de la ATP. A propósito, pues, esto, Adolfo, pues puede ser muy interesante, porque usted sabe que están separadas las dos ligas, ¿no? La WTA, que es la liga de mujeres, y la ATP, que es la liga de los chicos, de los caballeros. Y bueno, y una de las ideas de Roger Federer es unir las dos asociaciones para crear una sólida y sola asociación en torno al tenis mundial. Veremos a ver qué pasa, Adolfo, por supuesto. Bueno, avancemos con la información. Volkswagen, Skoda y Fiat, Chrysler reabren sus fábricas. Información con los colegas de Euronews. Vuelven a activarse las cadenas de montaje del automovilismo europeo. La principal fábrica alemana de Volkswagen en Wolfsburg volvió a ensamblar piezas tras 6 semanas de parón por la pandemia. Han vuelto 8.000 de los 70.000 empleados. Algo parecido pasa en las plantas de Bratislava, Eslovaquia y China. Nos preocupa que un automóvil no sea lo más importante en la cabeza de nuestros clientes potenciales en este momento, por lo que nos sentiríamos muy felices si los políticos se ocuparan de este asunto para ofrecer incentivos de consumo. Creo que esto es extremadamente importante en estos tiempos. Skoda reabre sus plantas en la República Checa. Estaban paradas desde el 18 de marzo. Los obreros que llegaron a trabajar a la planta de Mladá Boleslav recibieron mascarillas y otros equipos de protección. Pasan controles aleatorios de temperatura. La planta de Fiat Chrysler Mirafiori en Turín ha dispuesto un solo turno de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Trabajan sobre prototipos del nuevo Fiat 500 eléctrico. Unos 250 trabajadores antes de entrar controlarán su temperatura y usarán mascarilla y guantes. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. Hola, soy Camilo Herrera y les invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. cautivaradio.com. 17:29, son las 5 de la tarde, 29 minutos. Avanzamos con esta emisión de la hora del regreso. En breve estaré conectando con Adolfo Jiménez del Río, también con los colegas de La Voz de América. Sigamos con información. Italia y Francia ultiman sus planes de desescalamiento de la cuarentena. Información con los colegas de Euronews. El coronavirus supera los 3 millones de contagios en todo el mundo, mientras los países europeos más afectados por la pandemia programan la desescalada. En Italia, con 333 fallecidos en las últimas 24 horas, son 26.977 las personas muertas. El gobierno italiano ha anunciado la reactivación de la industria, la construcción y el comercio mayorista a partir del 4 de mayo. Además, ha solicitado la ayuda financiera de la Unión Europea. Nosotros vamos a recoger todas las solicitudes relativas al coronavirus desde ahora y hasta el 24 de junio. Luego las evaluaremos como un paquete para asegurarnos de que todos los casos tengan un tratamiento justo. Luego la Comisión presentará la propuesta de ayuda financiera al Parlamento Europeo y al Consejo. Italia es el primer país que la presenta. De hecho, es una declaración de intenciones. En Londres, el primer ministro británico Boris Johnson ha vuelto a su despacho tras superar el coronavirus. Johnson ha pedido paciencia a sus conciudadanos y ha dicho que cree que el Reino Unido está llegando al fin de la primera fase de este conflicto. Los hospitales británicos han registrado 360 muertos más y son 21.092 las personas fallecidas. En Francia, será el primer ministro Édouard Philippe quien informe este martes de los detalles del plan de desconfinamiento previsto a partir del 11 de mayo. Los partidos de la oposición han anunciado la presentación de una batería de propuestas e incluso han pedido la apertura de una comisión de investigación por la gestión de la pandemia que ha provocado más de 23.000 muertos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 31 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En breve estaré actualizando el informativo de La Voz de América con los colegas, con Henry Llanos. Desde Washington actualizaremos la información más importante de lo que sucede al otro lado del charco. Bueno, me dicen que ya está lista la información. Vamos a conectar en este momento con Washington. Y como les decía, con La Voz de América, para que actualicemos el informativo y sepamos las noticias de actualidad desde Washington. Henry, ya nos conectamos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Casi 50 tripulantes del destructor Key de la Armada de Estados Unidos dieron positivo a COVID-19, según se ha informado en un blog oficial. A partir de hoy, el 45% de los miembros de la tripulación del USS Key han sido examinados para COVID-19, con 47 resultados positivos totales, dice el Navy Lab, el blog oficial de la rama del servicio. Dos marineros han sido evacuados médicamente a Estados Unidos. 15 marineros han sido transferidos a la isla USS Macon para su monitoreo debido a síntomas persistentes. Ninguno está en unidad de cuidados intensivos o en los ventiladores. Los marineros a bordo del Kidd llevan máscaras de equipo de protección personal y N95, agrega la información. Entre tanto, centros de detención en América Latina y protección para los proveedores de servicios de salud son temas preocupantes para Human Rights Watch, nos informa Laura Sepúlveda. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el año 2000, la población reclusa de América Latina y el Caribe ha aumentado su tamaño en 120%, mientras en el resto del mundo incrementó un tímido 24%. El hacinamiento en las prisiones de la región es uno de los aspectos de mayor preocupación para Human Rights Watch, señala su vocero vía Skype. De un peligro de brote de coronavirus al interior de las prisiones, lo cierto es que es criminal no hacer algo para urgentemente reducir, aunque sea transitoriamente, la sobrepoblación carcelaria. Laura Sepúlveda. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. El COVID-19 cobra la vida de una niña en Honduras mientras aumentan los casos con la enfermedad. Desde Tegucigalpa nos informa Óscar Ortiz. Una niña de 9 años de edad que padecía de insuficiencia renal y era originaria de Cortés, departamento de San Pedro Sula, se convirtió en la víctima fatal más joven del COVID-19. Y las autoridades lamentaron profundamente el hecho que demuestra que la edad no es un elemento a favor al momento de contraer la enfermedad. Francis Contreras es portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y actualizó los datos sobre los últimos casos reportados. El Laboratorio Nacional de Virología de la Secretaría de Salud nos confirma que hay 2 personas más fallecidas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y el lunes la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció su respaldo al candidato demócrata Joe Biden para las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo mes de noviembre. Este fue un avance informativo de la Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. 5 de la tarde, 35 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Y estamos actualizando la información más importante para que usted actualice los datos, la información presente pues en Cautiva Radio 91.9 FM. Avanzamos con la información. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte de la actividad deportiva. Y vamos a estar conectando un poco con Adolfo para que nos enteremos de lo que sucede también en el mundo político y las curiosidades. Y es que, Adolfo, en España descubren una red de peluquerías clandestinas. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Buenas tardes. Y en medio de la pandemia que está viviendo España, también se ven casos curiosos y algunos que son llevados inclusive hasta los estrados judiciales. Y es que desafortunadamente o afortunadamente por parte de la Guardia Civil se ha descubierto una peluquería que estaba funcionando a puerta cerrada en Puerto Serrano. Y allí encontraron a el peluquero y 4 clientes, y todos ellos fueron denunciados por vulneración de la normativa que regula los desplazamientos y la práctica de actividades comerciales durante la vigencia del estado de alarma decretado por el COVID-19. Al peluquero, además, se le ha abierto un expediente que será remitido a la inspección de trabajo. Eso sí, nos preguntamos, ¿el peluquero estaba trabajando porque necesitaba dinero para llevar a su casa? Y la actuación se desarrolló en la localidad de Puerto Serrano, cuando los guardias civiles de la localidad serrana tuvieron conocimiento de que en un garaje del municipio se estaría llevando a cabo esta actividad mercantil. Bueno, algunos quizás nos preguntamos si la gente también necesita en algunos momentos hacerse la peluqueada urgentemente y si el peluquero también requiere algunos ingresos urgentes. Pues Adolfo, pues ya vemos algunos un poco peludos, Adolfo, que necesitamos cita pronto, urgente, con nuestro peluquero de confianza, por supuesto, Adolfo. Bueno, a propósito de peluquerías, y es que se junta una nota con la otra, en Italia, Adolfo, se están quejando las peluquerías porque dentro del listado del desescalamiento aparecen como los últimos de la fila. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y hablando de temas de peluquería, Nicky, tenemos una noticia que está dando la vuelta al mundo y sale de Italia, donde precisamente las peluquerías y los centros estéticos de toda Italia están protestando por haberse quedado fuera de las aperturas de las actividades durante el mes de mayo y tener que esperar hasta el 1 de junio para poder abrir y ejercer sus negocios, como lo decretó el gobierno en su plan de desescalada de las medidas contra la pandemia del coronavirus. Pero Nicky, preguntémonos si estos peluqueros también no requieren alguna ayuda económica para poderse sostener durante ese mes de mayo, porque si van a abrir hasta el primero de junio, deberán tener algunos ingresos para no solamente sostener el negocio, sino también, nos imaginamos, su familia. Y es que el domingo por la noche, el calendario del primer ministro italiano Giuseppe Conte escribe que los peluqueros y las peluqueras y los propietarios de centros estéticos tendrán que estar cerrados durante este periodo. Y ellos, obviamente, pues en las redes sociales no pueden admitir esta exclusión. Y advirtieron de que muchos de ellos estarán abocados a cerrar definitivamente al no poder afrontar un nuevo mes sin trabajar, sin producir dinero. Y ahí es donde es necesario repensar de inmediato la agenda e intervenir urgentemente en el apoyo económico a este sector. Y eso lo escribió también en un comunicado la Unión de Artesanos de Milán y Monza Brianza, que engloba al sector de los peluqueros. ¿Cómo te parece, Miki? Pues, Adolfo, sí, por supuesto que ellos también necesitan generar ingresos, Adolfo, por supuesto. Es evidente y es necesario en el momento, pues, también que ellos queden, pues, dentro de la lista también de prioridades como servicios básicos que se le brindan a la comunidad. Bueno, avanzamos con noticias. Más adelante volveremos con Adolfo Jiménez del Río. Bélgica opta por un sistema de rastreo telefónico para averiguar sobre la información de los pacientes. Información con los colegas de Euronews. Rastrear a las personas infectadas por el coronavirus. Esta es la opción que cada vez más países están contemplando para garantizar un desconfinamiento seguro. En Bélgica van a contratar a 2.000 personas que trabajarán desde un centro de atención telefónica. Su misión será identificar a los infectados potenciales. Cada vez que se identifique a un nuevo infectado, se pondrán en contacto con él para preguntarle con quién ha estado durante los últimos 14 días. Después llamarán a estas personas para informarles de que han estado en contacto con alguien que ha dado positivo por COVID-19 y darle una lista de recomendaciones. Pero nunca se dará el nombre de la persona infectada. La privacidad está, pues, garantizada. Los investigadores ni tan siquiera informarán sobre el lugar o el momento en que la contaminación podría haber sucedido. Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia. En esta etapa, cuyo objetivo es relajar poco a poco el confinamiento, reabrir los negocios, facilitar el encuentro con nuestras familias, con nuestros amigos, en pequeños grupos, es esencial poder rastrear en detalle la evolución de la enfermedad. Porque de lo contrario, existe el riesgo de tener un nuevo pico dentro de unos pocos meses, lo que obligaría a tomar nuevas medidas de contención, y eso es algo que nadie quiere. Este sistema ya se había utilizado para otras enfermedades, lo que implica que ya existe el marco legislativo necesario. El gobierno belga se plantea ahora la posibilidad de dar un paso más y rastrear los teléfonos móviles. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 42 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar en breve con Adolfo Jiménez del Río. Por ahora, Donald Trump es noticia porque amenaza con exigir a China miles de millones de dólares. Información con los colegas de Euronews. Donald Trump vuelve a cargar contra China. El presidente de Estados Unidos ha dicho que no descarta exigir a Pekín el pago de miles de millones de dólares en compensación por el daño mundial provocado por el coronavirus. No estamos contentos con China, afirmó el mandatario. No estamos contentos con toda esta situación porque creemos que podría haberse detenido en su origen rápidamente y no se habría extendido por el mundo. También señaló que no se responsabiliza de las múltiples intoxicaciones con detergentes, un centenar en Nueva York, provocadas después de que sugiriera ingerir o inyectar estos productos para combatir la pandemia. Aunque ha suspendido después sus ruedas de prensa diarias, con sus declaraciones Trump sigue abriendo heridas, como al asegurar que mantendrá cerradas las fronteras con Europa porque la situación allí es trágica. Sin embargo, las cifras indican que en Estados Unidos no es mucho mejor. Los contagios rozan el millón y se han registrado 56.000 muertes, 17.500 de ellas en la ciudad de Nueva York. De hecho, el gobernador Andrew Cuomo ha anunciado que las medidas de confinamiento se extenderán más allá del 15 de mayo en muchas partes del estado. Algunos restaurantes han reabierto sus puertas para dar cenas, pero el ambiente ya no es el mismo. Los empleados llevan mascarillas, se usan manteles desechables y se comprueba la temperatura de los clientes. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 44 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Varios países europeos recuperan poco a poco la normalidad. Información con los colegas de Euronews. Bienvenidos a la nueva normalidad. Europa recupera poco a poco la vida, encerrada durante semanas entre las paredes del confinamiento. En Suiza, por ejemplo, han abierto tanto las floristerías como las peluquerías. La distancia social es obligatoria y elementos como las mascarillas, los guantes o el gel desinfectante forman parte del paisaje urbano. En Noruega, después de 6 semanas sin clase, los niños de entre 6 y 10 años han vuelto al colegio. Es fantástico y divertido, ya estoy esperando la hora del recreo. Todos se lavan las manos al entrar y al salir, además siempre queda un pupitre vacío entre los alumnos. En la República Checa, algunos comercios con una superficie máxima de 2.500 metros cuadrados, como tiendas de ropa o librerías, también han abierto sus puertas. Pienso que la vuelta a la normalidad no llegará hasta que se vuelvan a abrir las fronteras y regresen los turistas como lo solían hacer, que nos conocían, que venían a comprar, hasta que estos turistas vuelvan sin tener miedo al coronavirus. En los gimnasios no está permitido ni utilizar los vestuarios ni las duchas. En Bulgaria se puede salir a correr, pero siempre con mascarilla, utilizando las zonas de paso habilitadas y manteniendo una distancia física entre personas de 2,5 metros. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 46 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Macedonia del Norte lucha contra las noticias falsas. Información a los colegas de Euronews. Macedonia del Norte lucha contra las noticias falsas. El 27 de marzo el país se convirtió en el 30º Estado miembro de la OTAN, un acontecimiento histórico y un objetivo cumplido desde su independencia en 1991. Pese a la importancia del evento, los ciudadanos mostraron más interés por la tecnología 5G que se considera impuesta por la OTAN y algunos creen transmisora del coronavirus. Esta información se difundió a través de las redes sociales y se convirtió en una de las noticias más leídas. De repente, la OTAN y la red 5G se convirtieron en una conspiración que estaría detrás de todos los problemas de la nación. F2N2 es un proyecto que monitoriza el fenómeno de las noticias falsas a las que la sociedad está expuesta. Macedonia del Norte está en la primera línea de la guerra de información. Durante la pandemia de COVID-19 vemos noticias anticomunitarias que favorecen a China y Rusia y socavan los esfuerzos de la Unión Europea. La última campaña de desinformación severa se llevó a cabo durante el periodo en que se concedió a Macedonia del Norte la posibilidad de entablar conversaciones para tratar su adhesión a la UE. El pico de la campaña de desinformación se produjo el 27 de marzo, cuando el país se convirtió en un Estado miembro de la OTAN. El proceso de integración del país en las estructuras euroatlánticas ha estado continuamente expuesto a manipulaciones de este tipo, por lo que el gobierno se plantea utilizar los recursos de la OTAN para protegerse de la amenaza. Utilizamos este tipo de mecanismos durante todo el proceso de adhesión a la OTAN porque en el transcurso de las conversaciones hubo varias campañas anti-OTAN, incluida la campaña anti-5G. Eran noticias falsas que pretendían agitar a los ciudadanos. Este tipo de amenaza está presente en varios países balcánicos. Así, Montenegro ha pedido apoyo a la OTAN para tratar de prevenir tales tendencias desestabilizadoras. Montenegro y la región en general están expuestos a amenazas y a la desinformación, por lo que una comunicación estratégica eficaz y eficiente es un factor clave para la supresión de tales amenazas y en la lucha contra la desinformación. Por ello, la OTAN, junto con su principal aliado, la Unión Europea, debe ser más visible en la coordinación de esos mensajes clave para los Balcanes occidentales. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus supone una nueva oportunidad para las campañas de difusión de noticias falsas con contenido contra la Unión Europea, unas noticias permanentemente presentes en la región con el único fin de desacreditar los procesos de integración en la UE. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 49 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Adolfo, tema político del día, conferencia de presidentes. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y en el tema político del día tenemos la séptima conferencia de presidentes sobre el coronavirus, que sirvió para comenzar a darle forma a la desescalada. Eso sí, en principio se haría por provincias y por sectores y, lógicamente, en función de una serie de parámetros sanitarios en los cuales se vean los comportamientos de las diferentes regiones. Pero también esta séptima conferencia sirvió para constatar el enfriamiento de las relaciones económicas del gobierno con las comunidades autónomas. Y es que varios presidentes autonómicos, tanto del PP como del PSOE, le reclamaron a Pedro Sánchez un esfuerzo adicional en ayudas y liquidez. No quieren que el gobierno les siga adelantando los fondos que ya les corresponden como anticipos, sino que les inyecte nuevas ayudas económicas que permitan paliar el esfuerzo financiero que están haciendo para pagar esa factura del coronavirus. Y en ese sentido, hubo varios presidentes que también plantearon sobre la mesa el tema de un fondo extraordinario no reembolsable y adicional a la liquidez ya anunciada por el gobierno, y fueron enfáticos al constatar ante Pedro Sánchez que si lo que se está pidiendo a Europa con los coronabonos sea lo mismo que se le dé a las comunidades autónomas y que en eso no haya contradicción. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos por qué el gobierno de Pedro Sánchez plantea unas cosas ante Europa y otras ante las comunidades autonómicas. Tema político del día. Bueno, Adolfo, pues estaremos pendiente, por supuesto, de actualizar esta información que nos cuenta Adolfo en el tema político del día. Más adelante regresaremos con más notas, algunas curiosas, otras deportivas, con Adolfo Jiménez del Río. Planes para el desconfinamiento en Europa, España principalmente. Información con los colegas de Euronews. Mientras Italia registraba su menor número diario de nuevos casos de COVID-19 desde el comienzo del cierre nacional, el primer ministro Giuseppe Conte visitaba Lombardía, la región más afectada del país, por primera vez desde que se desatara el brote. Después de anunciar que los italianos podían dejar sus casas para visitar a sus familiares a partir del próximo lunes, aclaró quiénes entran en esa categoría, ya que Italia no tiene una definición legal para el término familiar. No significa que se podrá ir a casa de todos, visitar amigos, parientes. Parientes sí, es posible, perdón. Pero no visitar amigos, hacer fiestas. Podrán visitar a la gente con la que tienen una relación o relaciones cercanas. Tanto en Italia como en España, las plantas de automóviles han retomado su actividad después de que sus gobiernos les permitieran reabrir siempre y cuando se pusieran en marcha las medidas de seguridad. En la mayor planta de Fiat Chrysler en Italia, se les dio a los empleados guantes y mascarillas y se instalaron escudos de plástico transparente para separar a los trabajadores. En España, con un nuevo ligero repunte en las nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, que se mantienen en torno a los 300 fallecidos diarios, los reyes Felipe y Leticia visitaron el cuartel general de los servicios médicos de emergencia en la región de Madrid. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, detallará este martes su plan para una desescalada del confinamiento. Su homólogo francés, Édouard Philippe, también debe presentar hoy al Parlamento una estrategia nacional de salida que será debatida y votada en base a las recomendaciones. Se han identificado 17 prioridades, incluyendo la reapertura de escuelas, la vuelta al trabajo y el suministro de mascarillas y desinfectantes. Otros países de la Unión Europea menos golpeados por la pandemia han comenzado ya su reapertura. En Suiza, servicios como el dentista, las peluquerías, los salones de tatuajes y las tiendas de jardinería han empezado a reabrir sus puertas de forma escalonada. Y más de 200 personas visitaron un zoológico en el este de Bohemia en las primeras dos horas después de que la República Checa les permitiera reabrir. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, hora del regreso, 5 de la tarde, 54 minutos. Crecen las tensiones sociales en Rumania con el COVID-19. Información con los colegas de Euronews. Disturbios en Rumanía entre la población con menos recursos. Cuando la pandemia se cernió sobre Europa, cientos de miles de rumanos volvieron a sus casas para encontrarse de inmediato confinados en su país. Muchos de ellos pertenecían a la comunidad gitana y se concentraron principalmente en las zonas más pobres de Bucarest. Las tensiones pronto se desataron entre ellos y con el entorno vecinal más próximo. En Bucarest, la policía disolvió una ruidosa celebración de Pascua. Disturbios similares ocurrieron en todo el condado los días siguientes. Se trata de la condición social y económica, de la marginalidad y de las personas que viven en estos asentamientos y que las autoridades ignoran. Hemos planteado ese problema varias veces con la ONG Aresel, que el Estado no hace su trabajo en estas comunidades y los ignoró durante un largo periodo de tiempo. Y ahora vemos un efecto de esta ignorancia de las autoridades. Y esto sucedió hasta ahora también debido a algunos prejuicios, porque en estas áreas viven principalmente gitanos, pero también no gitanos que sufren la misma condición económica y social. Desde mediados de marzo, casi medio millón de personas regresaron a Rumanía desde el extranjero. Según la policía, los incidentes se produjeron entre miembros de la propia comunidad gitana. Se aflau marea majoritate sub influența alcoolului. La mayoría de ellos estaban bajo los efectos del alcohol, por lo que volvieron sobre agravios del pasado entre familias y entre individuos. Esos conflictos se reabrieron y se convirtieron en episodios violentos. En estos momentos especiales, cuando todos nos sentimos frustrados y extremadamente nerviosos debido a este confinamiento que tenemos aquí, al fin y al cabo para nuestro beneficio, la policía está aplicando las nuevas reglas. Y cuando se infringen, intervienen rápidamente. Las autoridades explican que el crimen violento en general ha disminuido un 47% en las semanas de confinamiento en Rumanía. Pero todavía hay incidentes aislados. El Ministerio del Interior ha aumentado el número de efectivos y patrullas. Han desplegado helicópteros para la detección inmediata de posibles disturbios en las zonas más pobres de la capital rumana. Como en otros estados de la UE, la ola sin precedentes de ciudadanos que vuelven al país ha complicado los esfuerzos de las autoridades rumanas para imponer el confinamiento nacional. Una operación policial especial con recursos extraordinarios sería lo último que las autoridades necesitan en la batalla contra el coronavirus. Anthony Roldán en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 57 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Los primeros pasos fuera de casa. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Eva, Alba y Javi han esperado este momento durante 43 días. Por fin pueden salir de nuevo de su apartamento, por supuesto acompañados de mamá. Se sienten muy emocionados, aunque todo es algo inusual. Estar en la calle con solo niños, que no hay ni un adulto y no hay coches. Las restricciones impuestas a los niños en España durante la pandemia del coronavirus han sido de las más estrictas en toda Europa. Aun si su casa no tenía balcón o patio, no podían salir ni siquiera por unos minutos. Por ello se sienten tan entusiasmados por lo que pueden hacer de nuevo. Como mi amiga vive cerca, Y si ella se acerca un poco y yo me acerco un poco, pues podemos es vernos. Verdad, yo también. Como pero separadas. Sí, vernos pero separadas. Ya nada más ahí todos en patines, ¿no? Sí. ¿Sí? Y tú también. Yo no. Sí. Su destino de hoy, visitar a los abuelos. Pero hay reglas muy estrictas en el camino. Tienen permitido andar en bici o correr, pero no jugar con otros niños. La casa de los abuelos se ubica dentro del radio permitido de 1 kilómetro. Pero visitarlos no es lo mismo que era antes. Su abuelo no puede abrazarlos o tomarlos en brazos. Esto es algo a lo que todos tendrán que acostumbrarse. Varios días de confusión precedieron la decisión del gobierno español de permitir que los niños salieran a pasear de nuevo. El plan original era que los niños solo salieran a acompañar a sus padres al supermercado, pero la presión pública fue demasiado fuerte. Muchos padres insistieron en que luego de 6 semanas sin salir al aire fresco, se había llegado al límite para los niños. Muchos expertos saludan el cambio de opinión de sus gobiernos, entre ellos el psiquiatra Diego Figuera. Él fue uno de los muchos que abogaron por relajar las restricciones para los niños. Pero aunque las medidas se reduzcan de forma gradual, podrían surgir nuevos problemas. Niños que al estar tanto tiempo con sus padres van a quererse acostumbrar a estar todo el tiempo con sus papás y sus mamás o con sus personas cuidadoras y luego les va a volver a costar incorporarse a la escuela y a una exigencia tan grande. Entonces puede haber una especie de fobia no querer salir. Eva, Alba y Javi disfrutan de su paseo por la calle pese a las nuevas y extrañas circunstancias. Los 60 minutos permitidos se fueron volando. Y los tres ya están haciendo planes para mañana, cuando puedan pasear de nuevo 1 hora fuera de casa. Y quizás la amiga de Alba pueda acompañarlos, aunque sea guardando la distancia. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, esto es Cautiva Radio, son las 6 de la tarde en punto. Esta es la música que nos indica que vamos a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con más información de la hora del regreso. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música, sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo, en Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, España. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6:03 y vamos a empezar con una efeméride musical, algo que sucedió en un día como hoy, y es que un 28 de abril de 1966 nace Todd Anthony Shawn, conocido como Too Short, en Los Ángeles, California, en 1966. Rapero que comenzó su carrera en Oakland, California, y es reconocido por popularizar la cultura P.I.M.P. en el hip hop junto a Ice-T. Too Short es uno de los pioneros del sonido del West Coast en el hip hop. En sus primeras grabaciones usaba las cajas de ritmos TR-808, TR-909, con su álbum de 1989, Life is Too Short, comenzó a infundir los sonidos funk y blues, dando nacimiento al estilo musical llamado Mob. Original de la Bahía de San Francisco, a principios de los 80, Too Short comenzó a producir con su amigo del instituto, Freddie B, en 1986. Too Short y Freddie B fundaron el sello discográfico Dangerous Music, que distribuía su música regional. Dangerous Music cambió el nombre a Short Records y actualmente es conocido como Up All Night Music. Short ha lanzado 16 álbumes hasta la fecha, con Blow the Whistle como su última grabación y siendo Blow the Whistle su último sencillo en 2006. Vamos a recordarlo con esta canción de 1990 que se titula Too Short, con The Ghetto, con Too Short, aquí en La Hora del Regreso. Talking about the ghetto, funky, funky ghetto, trying to survive, trying to stay alive. Survive, but will he kill another brother before he dies in the ghetto? one eye open. All day long, just hoping and hoping you can pay your bills and not drink too much. Then the problems of life you'll be throwing up, like me. But you don't see, 10 years from now, where will you be? The ghetto, talking, trying to get out of the ghetto. The ghetto, talking, but I got no place to go. The ghetto, talking, trying to survive in the heart of the ghetto. The ghetto, ha, 'cause that's the only place that I know. So much game in a too short rap. Can't be white and whites can't be black. Why you wanna act like someone else? All you gotta do is just be yourself. We're all the same color underneath. Short dog is in the house, you better listen to me. Never be ashamed of what you are. Proud to be black, stand tall and hard. Even though some people give you no respect, be intelligent when you put them in check. 'Cause when you're ignorant, you get treated that way. And when they throw you in jail, you got nothing to say. So if you don't listen, it's not my fault. I'll be getting paid and you'll be paying the cost. Sitting in the jailhouse running your mouth while me and my people try to get out. The ghetto, talking about the ghetto. Talking about the ghetto. The ghetto, talking about the ghetto. Talking, ghetto. The ghetto, talking about the ghetto. Trying to survive. The ghetto, talking about the ghetto. Trying to stay alive. The ghetto, talking about the ghetto. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 10 minutos. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río porque hay noticias de que la gente de Estados Unidos, exactamente el ejército de Estados Unidos, ha desarchivado archivos de video propiamente de ovnis y que ellos habían capturado, que habían tenido estas imágenes y las han desclasificado, es la palabra correcta. Vamos a escuchar la información con Adolfo Jiménez del Río. Y en medio de la pandemia del coronavirus también tenemos datos oficiales que han salido del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que han sido publicados en 3 cortos videos de la Marina estadounidense. Fenómenos voladores no identificados son las palabras con las que se expresa acerca de estos videos. Y después de que estas grabaciones hayan circulado sin tener autorización desde el 2007 hasta el 2017, según lo informado en el comunicado. De hecho, una de las grabaciones también puede escucharse al personal del Pentágono reaccionando con asombro a la rapidez con la que se mueve lo que están grabando. Sí, realmente son muy rápidos los voladores que se ven en el cielo y el desplazamiento a una inmensa velocidad. Y otra voz especula con que podría ser un dron, pero quizá la posibilidad del dron se deja por fuera por la altísima velocidad con la que se desplazan estos voladores. Según el comunicado, la Marina estadounidense reconoció que los videos ya eran de dominio público y habían sido grabados por este cuerpo militar. También, y después de una revisión exhaustiva, se ha decidido su publicación porque no revela capacidades o sistemas sensibles y no afecta a las investigaciones posteriores de incursiones en el espacio aéreo militar de fenómenos voladores no identificados. Y por rematar la noticia, el Pentágono ha precisado que ha publicado los videos también para que se aclaren ciertas ideas erróneas sobre si el metraje que ha estado circulando era real o no, o si hay más imágenes en los videos para analizar. ¿Cómo te parece, Nikki? ¿Será que tenemos platillos voladores por encima de la Tierra y quizás a unas velocidades totalmente fuera de control de los mismos medios que las graban? Pues Adolfo, he visto los videos, he tenido la oportunidad de ver los videos y realmente recorren grandes tramos. De hecho, pues el seguimiento lo hacen como con una especie de avión espía, y hay un momento pues donde logran sincronizar el movimiento del objeto con la cámara que está capturando, y realmente pues los movimientos son impresionantes. Pero de este tipo de videos ha habido muchos, Adolfo. Lo que pasa es que siempre se duda es de si son originales, si realmente pues no han sido tocados, si no han sido modificados a través pues de algún aparato digital para crear una imagen de esto. Bueno, Adolfo, estaremos pendientes pues del tema. Vamos ahora con la información que nos presenta los colegas de Euronews. Si el desayuno no como, las víctimas sociales de la cuarentena. Información con Euronews. La pandemia está dejando miles de víctimas económicas y sociales en España. A Tamara se le ha acabado el paro. Debía empezar un trabajo ocupacional en abril. Zacarías tiene un camión, pero no puede salir a buscarse la vida. No tienen ingresos. Si desayuna, no come. Si come, no cena. Tenemos que partir la comida en cinco partes. El desayuno tengo que partirlo para poder comer. Y lo único que pedimos es eso, que ayude ahora, porque ahora es cuando se necesita más que nunca. Después ya no, porque ya después nosotros podemos buscarnos la vida trabajando. Pero es que no estamos pidiendo más nada. No pedimos ni ingresos ni nada. O una bolsa de comida, o que nos dé unos bonos o lo que sea. Los servicios sociales no dan abasto. Sin hijos, dicen, es más difícil conseguir ayudas. Que no hay plazas donde te dan los alimentos, que están muy saturados. Que no hay plazas, que es imposible, que lo único que tienen es lo del picnic. ONGs y asociaciones locales nos cuentan que desde que comenzó el confinamiento se han triplicado las demandas de ayuda. Aquí, en esta asociación, se reparten 220 comidas al día. Esta es la iglesia de Santa Ana, en el centro de Barcelona, reconvertida en almacén de alimentos. Aquí viven confinados 15 voluntarios y el párroco, Pello Sánchez. Se está incrementando la presencia de familias que normalmente vivían en pisos realquilados, pisos patera, sin contratos y sin papeles, que después de un mes de confinamiento y con una economía de supervivencia ya no tienen las condiciones para seguir adelante. En esta cola se esconden tantos dramas humanos como personas. Algunos nos piden que no grabemos. Sus familias no saben que están aquí. España es el país donde más ha crecido la pobreza en la última década. La crisis de 2008 dejó 600.000 hogares sin ingresos y un mercado laboral muy precario. Edna, de origen filipino, era empleada de hogar. Se ha quedado sin trabajo, pero no sin solidaridad. Algunos no tienen papeles, que es más difícil para ellos pedir ayuda. Por eso tengo que compartir. Alexandro, en la calle desde hace años, no tiene dónde dormir ni asearse. La situación es extrema. El tercer sector pide respuestas contundentes. La renta mínima vital es más vital que nunca. Si no se implantase, tendríamos una sociedad mucho más dual y eso generaría un desbordamiento de los sistemas de protección, además de una deslegitimación de las instituciones. Una renta básica que, si se distribuye bien, aseguran, es parte de la solución, no solo para las familias, también para fomentar el consumo y reactivar la maltrecha economía. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 17 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos con información desde Argentina, que está al borde del colapso. Información con los colegas de Euronews. En breve estaremos conectando con Adolfo Jiménez del Río y los colegas de La Voz de América. Comienza la jornada en el restaurante Alegre en Buenos Aires. Para las propietarias Mariana Chaval y Lorena Papa Sergio, son tiempos muy difíciles. Abrieron hace apenas medio año gracias a un préstamo. Ahora la crisis del coronavirus amenaza su pequeña empresa. Después de un mes nos dimos cuenta que no íbamos a resistir, o sea que en algún punto algo hay que arriesgar, y poner este restaurante nos costó muchísimo, mucho esfuerzo, y cuidándonos, vamos a tratar de, y siendo responsables, vamos a tratar de llevar esto adelante de la forma que podamos. Y las deudas también presionan al Estado argentino. La pandemia y las medidas de confinamiento endurecen aún más la situación. El gobierno de centro izquierda intenta conseguir una quita de deuda de los acreedores extranjeros, tanto a los estatales como a los privados, hasta ahora sin éxito. llegar a un resultado exitoso. Deuda sostenible para nosotros es una deuda que no postergue a la Argentina, que podamos pagarla sin postergar las necesidades. Argentina pide una reducción de la deuda externa y de los pagos de intereses correspondientes. Se puede ir. Ponemos es cambiar la estructura de bonos, la estructura de deuda que Argentina tiene actualmente, por otra estructura que implique un periodo de gracia de 3 años. En caso de no conseguirlo, existe el riesgo de una quiebra estatal. La situación económica de Argentina no gozaba de buena salud ya antes de la pandemia. Ahora aumentan las dificultades. Los economistas piden realismo a los fondos de inversión y de riesgo. Una quita de deuda ya era inevitable para Argentina antes de la pandemia. Con la actual situación es aún más urgente y es muy importante implicar al sector privado. Una quiebra estatal podría ser el final para el restaurante Alegra. Aún consiguen sobrevivir porque muchos vecinos se solidarizan con su restaurante. Yo me dedico a esto. Ellos que se dedican a levantar el país y a pagar las deudas, si se puede, y si no se puede, no se pagará. Siempre fuimos los peores. ¿Por qué vamos a seguir? ¿Por qué vamos a mejorar? Argentina depende de la solidaridad y de la ayuda de los acreedores extranjeros en plena crisis provocada por el coronavirus. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 20 minutos. Avanzamos con la información más importante. El regreso. 6 de la tarde, 20 minutos. Conectó con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene una nota curiosa con Tom Hanks. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y en esta serie de cosas curiosas que se están dando en el mundo con la pandemia del coronavirus, también hay comportamientos que se pueden aplaudir, como es el caso del actor Tom Hanks, quien respondió a una carta y envió un regalo especial a un niño australiano, quien le confesó en su misiva que sufría acoso escolar por llamarse Corona de Briggs. El niño de 8 años y residente en Gold Coast se preocupó al conocer que a sus mediados de marzo el actor y su esposa Rita Wilson habían contraído el coronavirus durante su estancia en Australia. Y el niño Corona le preguntaba en su carta a la pareja cómo se encontraban de salud y les contó que en el colegio sus compañeros se metían con él a raíz de su nombre y en el contexto de la pandemia mundial. Me encanta mi nombre, pero en la escuela la gente me llama el coronavirus. Me pongo muy triste y enojado cuando la gente me llama así, narró el pequeño en su carta fechada el 6 de abril y publicada por el Canal 9 de la televisión australiana, quien ayudó de hacer de intermediario entre el niño y Tom Hanks. En su respuesta, Tom Hanks, quien ya se encuentra en Estados Unidos tras superar la enfermedad, le dijo que aunque yo no estoy enfermo, el recibir tu carta me hizo sentir mucho mejor y le agradeceré con muy buenos deseos. Sabes que eres la única persona que conozco en este mundo que se llama Corona, como el anillo alrededor del sol, como una corona, agregó el actor ganador de 2 Oscar y 4 Globos de Oro. Además, Tom Hanks le regaló al niño su máquina de escribir, una bellísima antigüedad de la marca L.C. Smith and Corona Typewriters Inc. Y pienso que esta máquina de escribir es adecuada para ti. Pregúntale a un adulto cómo funciona y úsala para escribirme, le escribió el inmenso y intérprete actor de cine de Forrest Gump y Filadelfia, quien en la postdata añadió: tienes un amigo en mí, en alusión a la canción de la película animada Toy Story. Gracias, Adolfo. Bueno, conectamos con... Más adelante conectaremos con más noticias que nos trae Adolfo. Conectamos a esta hora con la Deutsche Welle. Cuba envía personal médico a Sudáfrica. Vamos con la información. Ayuda caída desde el cielo. En la madrugada de este lunes, un equipo de médicos y especialistas cubanos llegaron a Sudáfrica para asistir al personal de salud local en su lucha contra la COVID-19. Con más de 4.500 casos confirmados y tras haber registrado más de 80 muertes, es el país con más casos de coronavirus en África. Agradecemos a cada uno de los profesionales sanitarios cubanos que son parte de este equipo por su compromiso y sacrificio personal para asistir a los sudafricanos en la lucha contra la COVID-19. Un gesto muy bien recibido por Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica. Me levantó el ánimo anoche cuando oí que 219 trabajadores de la salud cubanos habían aterrizado en nuestro país. Esto sigue a la petición que hice al presidente de Cuba cuando el coronavirus empezaba a aparecer en nuestro país. Y pedí al gobierno cubano que nos enviara sus especialistas. Una ayuda que llega como demostración de la asociación estratégica entre Sudáfrica y Cuba en el Día de la Libertad, fecha que conmemora las primeras elecciones libres en el país. Queridos compañeros, a nombre del colectivo de cubanos en Sudáfrica, le damos la más calurosa bienvenida a la hermosa tierra de Mandela. Esta es una continuación de la maravillosa relación que el presidente Mandela forjó con el presidente Fidel Castro. Así que nos beneficiamos de los grandes avances que Nelson Mandela hizo por nuestro país. Los especialistas cubanos serán desplegados por todo el país en autobuses para poder comenzar su trabajo tras pasar una cuarentena de 14 días. Sudáfrica se encuentra en los últimos días en un estricto bloqueo nacional que se aliviará gradualmente a partir del 1 de mayo. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo hoy que la pandemia de coronavirus ha puesto al desnudo la fragilidad de las sociedades. Sin embargo, añadió, si los gobiernos colaboran para enfrentar los retos comunes como el cambio climático, puede ser una oportunidad para reconstruir nuestro mundo para bien. El jefe de Naciones Unidas dijo en una reunión internacional de 2 días sobre el cambio climático que la única respuesta eficaz a la emergencia mundial es el liderazgo valiente, visionario y colaborativo. Se necesita el mismo liderazgo para enfrentar la amenaza existencial inminente del trastorno climático, dijo Guterres. Acotó que la década pasada fue la más caliente de la historia desde que se realizan estas mediciones. 4 nuevos estados están reabriendo sus economías después de más de un mes de paralización por la pandemia, como nos dice Bricio Segovia. Estados Unidos se prepara esta semana para reactivar la economía en 19 de los 50 estados. Este lunes reabrirán Colorado, Montana, Iowa y Mississippi. Otros 15 se irán sumando a lo largo de la semana a estos y a los 4 estados que ya llevan días abiertos. Después de más de un mes cerrados a causa de la pandemia, los negocios en estos territorios comenzarán a retomar la normalidad, aunque con restricciones. Creo que la economía va a estar muy bien. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. El COVID-19 cobra la vida de una niña en Honduras mientras aumentan los casos con la enfermedad. Desde Tegucigalpa nos informa Óscar Ortiz. Una niña de 9 años de edad que padecía de insuficiencia renal y era originaria de Cortés, departamento de San Pedro Sula, se convirtió en la víctima fatal más joven del COVID-19. y las autoridades lamentaron profundamente el hecho que demuestra que la edad no es un elemento a favor al momento de contraer la enfermedad. Francis Contreras es portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y actualizó los datos sobre los últimos casos reportados. El Laboratorio Nacional de Virología de la Secretaría de Salud nos confirma que hay 2 personas más fallecidas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Los médicos en Gran Bretaña, Italia y España deben estar atentos a un extraño síndrome inflamatorio en niños aparentemente vinculados con el coronavirus. Días atrás, la Sociedad de Cuidados Intensivos Pediátricos Británica alertó a los médicos que en las últimas 3 semanas se ha visto un incremento en el número de niños con un estado inflamatorio multisistémico que requiere cuidado intensivo. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:29. Vamos a actualizar la información del boletín de tráfico. Dirección General de Tráfico, conectamos a esta hora. Buenas tardes, a esta hora y afortunadamente niveles bajos de circulación, eso sí, pendientes de varias incidencias. En Cáceres, un accidente en la A5 a la altura de Jara y Cejo cierra 2 carriles en sentido Badajoz. En Vizcaya, un camión averiado ocupa el arcén de la AP68 a la altura de Orozco en sentido Bilbao. Y en Huesca, desprendimientos obligan a cerrar un carril de la A2210 a la altura de Naval. En el resto de carreteras a esta hora, circulación fluida y cómoda, eso sí, insistimos, recuerden, desplazamientos solo los justificados. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:30. Vamos a conectar en breve con Adolfo Jiménez del Río porque nos trae la información deportiva y más adelante tendremos el mundo del entretenimiento. Por supuesto, vamos con más información. Bukele va sin piedad contra las maras y es que ha decidido que dentro de las cárceles no haya separación de los diferentes grupos de maras que hay. Digamos que los va a dejar a su suerte. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Imágenes inéditas, miembros de distintas pandillas juntos en una misma celda. Desde 2002 regía una separación estricta para evitar enfrentamientos, hasta que este domingo el gobierno decidió tumbarla, ignorando además las normas de higiene en esta pandemia. Hemos tomado la decisión de mezclar y recluir en cada una de las celdas a los diferentes grupos de las estructuras criminales que tanto daño le están causando a este país. No, este Estado no se va a doblegar ante ninguna estructura terrorista. El viernes se registraron 24 asesinatos, la peor cifra diaria desde que Nayib Bukele asumió la presidencia hace 10 meses. Acto seguido, el gobierno respondió con mano dura en las cárceles. Los expertos temen amotinamientos y asesinatos selectivos, pero el presidente tiene la última palabra. No van a ver ningún rayo del sol, va a pasar en encierro total 24 horas al día los 7 penales de seguridad y máxima que existen en este país. Esto ha sido una orden generada por el presidente Nayib Bukele. Nosotros estamos cumpliendo esa orden. Órdenes que desde que Bukele decretó el estado de emergencia nacional el pasado 11 de marzo no pasan por el Parlamento. El sábado instauró el estado de emergencia en las cárceles y el domingo responsabilizó a las maras de la violencia creciente. Bukele asegura vía Twitter que las maras aprovechan la pandemia para cometer más crímenes y declara los presidios en estado de emergencia para evitar que salgan órdenes al exterior. Además, autoriza el uso de la fuerza letal. En otras palabras, autoriza a disparar contra reclusos y o sospechosos. Un nuevo capítulo de un presidente autoritario que en febrero ingresó con militares en el Parlamento para obtener fondos para la seguridad. El presidente tuitea y los militares cumplen órdenes. Aunque la velocidad de reacción de su gobierno ha permitido hasta el momento contener la pandemia, sus métodos ejecutivos levantan cada vez más críticas. Las medidas en las cárceles son un nuevo ejemplo de ello. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:33. Avanzamos con la información. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae información deportiva. Adolfo, nota deportiva sobre desde la FIFA. Y en las notas deportivas del día tenemos la posición de la FIFA, que ha enviado un comunicado a la International Board, órgano encargado de elaborar y modificar las reglas del juego, que es y se convierte en una propuesta para poder ampliar hasta 5 las sustituciones en los partidos cuando estos se vuelvan a disputar y en el momento en el que la pandemia del coronavirus lo permita. Por encima de todo está la salud. Ha sido muy claro, eso sí, la FIFA, y que ningún partido o competición merece arriesgar una sola vida humana, por lo que el fútbol solo debería reanudarse cuando las autoridades sanitarias y los gobiernos digan que es absolutamente seguro y no perjudique a los servicios sanitarios que se prestan a las poblaciones. Eso sí, fueron enfáticos en que en las competiciones en las que hasta el momento se permiten menos cambios, 3 en los partidos de categorías absolutas, se podría dar a cada equipo la posibilidad de utilizar hasta 5 sustituciones durante el partido, con la opción de que quede una sustitución adicional durante la prórroga cuando sea pertinente. Esto lo da el organismo mundial, entendiendo que cuando las competiciones vuelvan a la acción, es probable que éstas se enfrenten a un calendario de partidos congestionado, con una infrecuencia de partidos jugados en semanas consecutivas superior a lo normal, lo cual podría obviamente afectar la salud deportiva de los jugadores. Nota deportiva del día. Y dentro de las notas deportivas también tenemos cosas insólitas, como la historia del partido que quizás nunca terminará. Y es que el Fuenlabrada Gran Canaria se suspendió en el minuto 25 por un desperfecto en el suelo y se iba a reanudar el 18 de marzo. Y preciso, estalló la pandemia del coronavirus. Nos juntaremos dentro de 10 años y lo resolveremos. En ese momento bromeaba Beiran, uno de los protagonistas del partido entre el equipo de Fuenlabrada y Gran Canaria de baloncesto y de la Liga Endesa. Y parece ser que esto va a ser una realidad. Quizás ni siquiera dentro de 10 años se podrá jugar este partido. Una cosa insólita y considerada dentro de los temas deportivos insólitos, porque el partido y dentro de la broma no se volverá a jugar. Y en el mundo del ciclismo todas las miradas están puestas en el Tour de Francia, la gran competencia ciclística del mundo. Y es que los ciclistas profesionales franceses podrán retomar los entrenamientos en el exterior a partir del 11 de mayo, fecha prevista del fin del confinamiento en Francia. Pero eso sí, deberán hacerlo de forma individualizada. Y esto ya lo avanzó este domingo L'Équipe. La medida podría extenderse también a los ciclistas aficionados y en un primer momento no estará autorizada ninguna salida colectiva según el diario deportivo. Es decir, grupos que se vean participando en entrenamientos pueden ser sancionados. Y es que la confirmación gubernamental llegará precisamente este martes, día en el que el primer ministro Edouard Philippe presentará y someterá a voto en la Asamblea Nacional el plan de desescalada. Y el confinamiento que comenzó en Francia el pasado 17 de marzo y desde entonces los ciclistas franceses no han podido entrenarse en las carreteras. Todo muy interesante, pero todo depende también de la evolución de la pandemia del coronavirus en Francia. Gracias, Adolfo, por actualizarnos con la información deportiva. A propósito, actualicemos el Deportivo Internacional con La Voz de América. Vamos a conectar a esta hora con La Voz de América para el Deportivo Internacional y complementamos información deportiva. Aquí comienza Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de baloncesto de Estados Unidos, los Lakers de Los Ángeles, devolvieron un crédito de unos $4,600,000 de un programa de ayuda empresarial contra el coronavirus después de enterarse que el programa se quedó sin fondos. El equipo solicitó el crédito bajo el programa de protección de nómina para pequeñas empresas, parte del programa de estímulos del gobierno federal por $2,2 billones. La solicitud de los Lakers se otorgó en la primera ronda de distribución, pero después de que el programa se quedó sin fondos, luego de menos de 2 semanas, la organización devolvió el préstamo, al igual que lo hicieron otras empresas como Shake Shack y AutoNation. Los Lakers emitieron un comunicado para confirmar lo sucedido. Y el baloncesto de la NBA retrasó la posible fecha de reapertura de las instalaciones de entrenamientos de algunos equipos por al menos una semana, hasta el 8 de mayo, al informar el lunes que el tiempo adicional era necesario en parte para asegurarse que las opciones de práctica de los jugadores serían seguras y controladas en un intento por mitigar las amenazas que representa la pandemia del coronavirus. Y una vez que se reabran dichas instalaciones, será bajo reglas muy estrictas. La fecha del 8 de mayo está lejos de confirmarse, dijo la NBA, advirtiendo a los equipos que podría postergar la fecha si la situación lo amerita. La liga planeaba darles a los equipos la opción de reabrir sus instalaciones incluso el viernes, aunque finalmente decidió que necesitaba de más tiempo por muchas razones. Pero una vez que se reabran las canchas de entrenamiento, primero se necesitará del permiso del gobierno local en todos los casos. No significará un regreso inmediato a la normalidad. Y el tenista estelar Rafael Nadal ve poco probable un pronto retorno del tenis y expresó su preocupación por el riesgo de lesiones una vez que el deporte vuelva a la actividad. Nadal se pronunció en una entrevista conjunta con el astro de la NBA, Pau Gasol, que fue publicada por los 4 principales diarios deportivos de España. Entrenar no veo problema, pero competir va a ser muy difícil en nuestro deporte, dijo Nadal. Ojalá lo pudiéramos hacer aunque fuera sin público, pero creo que es un momento de ser responsables y coherentes, con lo cual no veo cómo podemos viajar cada semana a un país distinto. Al final, aunque jugáramos sin público, nuestro deporte es distinto. Las giras profesionales del tenis han estado paralizadas desde mediados de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus. El Abierto de Francia fue pospuesto y ahora se jugará a fines de septiembre. El torneo de Wimbledon fue cancelado. Lado. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:41. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Meryl Streep celebra a Sondheim con copa en la mano. Información con los colegas de Agencia EFE. Durante el evento Take Me to the World, a Sondheim 90th Birthday Celebration, Broadway celebró de manera virtual y por todo lo alto a una de sus figuras más destacadas, el compositor de musicales Stephen Sondheim. Aunque intervinieron decenas de actores, sin duda las estrellas de la noche fueron el trío de mujeres conformado por Meryl Streep, Audra McDonald y Christine Baranski, que ataviadas con una informal bata, cómicamente servían vino, un martini y bourbon, mientras cantaban entregadas uno de los temas centrales del musical Company. La actuación, grabada gracias al programa de videollamada Zoom, fue muy aplaudida en las redes sociales, no solo por el tono divertido y desenfadado y por sus célebres protagonistas, sino por el perfecto reflejo de la situación social actual propiciada por la pandemia del coronavirus. Entre los participantes, algunos de los actores más importantes de los últimos 40 años del mundo del teatro, desde Patti LuPone, Donna Murphy, Ben Platt o Lin-Manuel Miranda, junto con estrellas de la gran pantalla como Jake Gyllenhaal y Mandy Patinkin, todos ellos participando desde sus hogares. La celebración pudo verse de manera gratuita a través de la página web broadway.com, además de su canal de YouTube, y se celebró el mismo día en el que se cumple el 50 aniversario del estreno de Company, el rompedor musical del compositor. Sondheim, que cumplió los 90 años el pasado 22 de marzo, ha sido galardonado con un Oscar, 8 Tony, 8 Grammy y un premio Pulitzer, además de haber sido condecorado con la Medalla Presidencial a la Libertad en 2015. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:43. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. ¿Cuándo regresan los visitantes a los sitios turísticos? Información con los colegas de la Deutsche Welle. De París a Bruselas. Capitales europeas que deberían estar llenas de gente, ahora están casi desiertas. Y en silencio. Con las fronteras cerradas y las personas obligadas a quedarse en casa, la industria turística europea sufre la situación. Según la Comisión Europea, el mercado europeo concentra la mitad del turismo mundial. El gran temor es que se desplome hasta un 70% en los 27 socios de la Unión Europea. El resultado, pérdidas de hasta 400.000 millones de euros. España es el destino turístico europeo más popular y es el segundo país más concurrido por turistas en todo el mundo. Pero actualmente nadie viaja a España. Para dueños de bares como Pablo Gonzalo, esto es muy preocupante. Se plantea un año 2020 prácticamente en blanco. Muchos establecimientos incluso no volverán a reabrir sus puertas, puesto que no podrán continuar su actividad. Y bueno, pues ahora mismo lo lógico es mirar mes a mes, no plantearse un panorama mucho más lejano. En el país vecino, Portugal, el gobierno anunció que los hoteles reabrirán en junio, aquellos que aún se mantengan en el negocio. Otros son menos pacientes. En Berlín, los dueños de los hoteles y restaurantes colocaron sillas vacías en la icónica Puerta de Brandenburgo para ilustrar lo dura que es su realidad. Berlín vive del turismo. Si nosotros no apoyamos a hoteles y restaurantes, ¿quién lo va a hacer? La mayoría de los gobiernos europeos ofrecen ayudas al sector turístico y de viajes, pero para algunos podrían llegar demasiado tarde. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:45. El sexo virtual para evitar contagios del COVID-19. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Ante la cuarentena obligatoria, el gobierno argentino recomendaba hace unos días las citas virtuales para evitar la propagación del coronavirus a través del contacto sexual. Así lo expresaba el especialista del Ejecutivo. Y en este escenario, herramientas que hoy tenemos disponibles, como las videollamadas, el sexo virtual, el sexting, pueden ser una buena alternativa. Consejos que se convirtieron en motivo de bromas en Argentina. Pero lo cierto es que el confinamiento ha disparado las ventas de juguetes sexuales, un éxito para el sector. Explotó. Con la cuarentena empezaron a haber muchos más pedidos, estamos entregando mucho más. Hubieron muchas más consultas, muchísimas más consultas, obviamente, desde que dijeron que había que masturbarse más todavía. Bueno, el tema de la autosatisfacción y de estar mejor en cuarentena viene siempre bien. Así pues, la cuarentena en soledad no significa que se deba prescindir del placer. Los sexólogos recuerdan que un orgasmo nos ayuda a sentirnos mejor, equilibra la salud hormonal y refuerza el sistema inmune. Pero cuidado, son recomendaciones para adultos, dicen los pediatras. Los menores de edad no debieran tener acceso a esto y nosotros los adultos tenemos que estar muy atentos a eso porque el riesgo está y es grande. Digamos, del otro lado del teléfono, del otro lado de la computadora, no sabemos quién está. Entonces, siempre actuando en consecuencia de eso, tenemos que priorizar las medidas de prevención, sobre todo de privacidad y de seguridad, los teléfonos, las computadoras de los chicos. Así que en tiempos de confinamiento nada nos priva de disfrutar del sexo siempre y cuando mantengamos las medidas de higiene y seguridad recomendadas. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6:48. Las mascarillas no siempre protegen a todos. Información con los colegas de la Deutsche Welle que han hecho una investigación sobre este tema. No todas las mascarillas son iguales. Por regla general podemos distinguir tres tipos. Las mascarillas de protección FFP se ajustan a la nariz, boca y barbilla y filtran las partículas más finas que transporta el aire. Los modelos más eficaces no dejan que entre ni salga ningún virus. La válvula de exhalación facilita la respiración, pero aumenta el riesgo de escape del virus. Mientras las FFP sin válvula protegen a todos, al que la lleva y a quien está cerca, las que tienen válvula solo protegen al que la lleva. Las mascarillas FFP escasean en todo el mundo, por lo que se recomienda reservarlas para el personal médico. Una mascarilla que se ve mucho en estos días es la quirúrgica. Es simple y sirve para cubrir únicamente la boca y la nariz. Está hecha de varias capas de papel o de textil no tejido con un fino alambre para que se ajuste a la nariz. Al toser o estornudar, la mascarilla quirúrgica retiene las gotas más grandes, pero al inhalar el aire nos entra por los lados. Es decir, que con ella, más que protegernos, evitamos principalmente contagiar a otros. Una vez la mascarilla se humedece por la respiración tras 8 horas como máximo, hay que desecharla. En la crisis del coronavirus, las mascarillas profesionales escasean y esto ha hecho surgir toda una industria casera artesanal. La gente en todo el mundo ha empezado a hacerse sus propias mascarillas con pañuelos, camisetas y hasta con las bolsas para la aspiradora. Las mascarillas de tela funcionan como las quirúrgicas, bloqueando las partículas que exhalamos por la nariz o la boca y que pueden propagar el coronavirus. Además, las mascarillas de tela son reutilizables, por lo que se pueden lavar. Lo esencial, usemos las que usemos, es seguir cumpliendo las medidas de higiene básicas, lavarse bien las manos y mantener la distancia. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 50 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Les quiero contar, el zoológico de Praga reabre con nuevas especies exóticas las actividades. Información con los colegas de Agencia EFE. El zoológico de Praga reabrió sus puertas tras una cuarentena de más de 6 semanas debido a la crisis del coronavirus. A pesar de su reapertura, el parque temático tomará medidas para evitar un nuevo repunte de la pandemia y mantendrá un flujo de visitantes de 150 personas por hectárea. Esto equivale a un máximo de 8.500 personas cuando la media de los fines de semana era de 12.000 a 13.000 personas. El parque estaba cerrado desde el pasado 13 de marzo y esa medida forma parte de un conjunto de exigencias para evitar contagios en la reactivación parcial de la economía y la vida social que comenzó en la República Checa el pasado viernes con el levantamiento de la prohibición de viajar al extranjero. Los pabellones cubiertos tampoco se podrán visitar aún y también se han cerrado por motivos veterinarios la isla de los lemures y la zona de los gorilas, al tiempo que quedan clausuradas las zonas de bancos y siguen cerrados los restaurantes, aunque se venderá comida y bebida a través de una ventanilla. Además, el uso de la mascarilla es obligatorio, como también el mantener 2 metros de distancia entre las personas. Anthony Roldán, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 51 minutos. Avancemos con la información. Jornaleros rumanos desafían al coronavirus para regresar a las actividades. Información con los colegas de Agencia EFE. En pleno cerrojazo de fronteras en Europa decretado por los gobiernos europeos contra el COVID-19, miles de rumanos están viajando a los países más prósperos de la Unión Europea para recoger las cosechas que alimentarán a Europa en los próximos meses. Lo han hecho gracias a los acuerdos entre Rumanía y países como Alemania y Reino Unido para aplicar excepciones al cierre de fronteras y la prohibición de vuelos. Pese a las advertencias de ONGs sobre el riesgo de contraer la COVID-19, la necesidad económica pesa más que el peligro sanitario entre las prioridades de los jornaleros. El primer ministro rumano, Ludovic Orbán, dijo el pasado 9 de abril que Rumanía espera que entre 80.000 y 90.000 temporeros vayan a Europa a trabajar en la zona occidental en las próximas semanas. Las patronales agrícolas de Alemania y Reino Unido han declarado que cada país va a necesitar 80.000 temporeros, sobre todo de países como Rumanía o Polonia, para recoger las cosechas en un trabajo que hace años no están dispuestos a hacer la mayoría de alemanes y británicos. Los jornaleros han sido los primeros en volver a viajar por el continente y podrían ser pioneros en experimentar las condiciones de viaje en los aeropuertos que pueden aplicarse los próximos meses o años en toda la Unión Europea. Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 53 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El coronavirus provoca colas de hambre en Chile. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Euronews al respecto. El coronavirus no solo ha golpeado la sanidad, sino también la economía de las familias. Tras varias semanas en confinamiento, el parón económico ha provocado que aumenten las colas para pedir comida en muchos países. Ante esta situación, los vecinos del barrio de Puente Alto, al sudeste de la capital chilena, han decidido montar un comedor social para dar apoyo a las comunidades más golpeadas. Aquí viven más de 625.000 personas con un alto índice de vulnerabilidad social. Paulina Caro, líder del proyecto, cuenta cómo surgió la motivación. Tuve unos vecinos y esos vecinos tenían unos pequeños y esos pequeños no tenían qué comer. Eso fue lo que a mí me motivó en realidad como para poder salir y empezar esta iniciativa, porque en realidad es mucha la pobreza, hay muchas familias que están pasando hambre. Según el Ministerio de Trabajo chileno, la cifra de desempleados ha aumentado de forma vertiginosa. Los programas sociales del gobierno, que incluyen un ingreso mínimo de $300 mensuales, no son suficientes. Las colas de comida son tan largas que los voluntarios no dan abasto. Ayer, que fue nuestro primer día, ayer atendimos, teníamos almuerzo para 150. La verdad es que tuvimos que hacer un poco más y repartimos 172 raciones. Y aún así quedaron 30 familias sin almuerzo. Según las últimas cifras, Chile acumula unos 13.000 casos de coronavirus confirmados y más de 180 muertes. La crisis del coronavirus sigue su avance por América Latina. México ha vivido una aceleración en el número de contagios, elevando la cifra a más de 14.600. El país se prepara para atender la demanda de espacios que se requerirán para los fallecidos por el virus. Tan solo el Ayuntamiento de Guadalajara ha comenzado la construcción de 700 fosas en el Panteón de Mezquitán. Las autoridades han alargado las medidas de distanciamiento social hasta el 30 de mayo. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 55 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Y vamos actualizando las últimas noticias. Tailandia amplía hasta el 31 de mayo el periodo de cuarentena. La caída de la demanda hunde el precio del barril de petróleo. El confinamiento destruye 300.000 empleos en España. Los estudiantes de último curso de bachillerato que no han podido terminar sus clases desmontan los paneles de la portada de la feria. Vamos a escuchar esta noticia con los colegas de Agencia EFE. Los paneles de la portada de la Feria de Abril de Sevilla han empezado a ser desmontados como consecuencia de la suspensión del evento por la crisis del coronavirus. Esta feria es la principal actividad económica de la ciudad y tiene un impacto que el ayuntamiento cifra en 900 millones de euros, el 3% del Producto Interior Bruto local. Para intentar paliar en parte las pérdidas de la suspensión de la feria, que se organiza desde 1846, el Ayuntamiento de Sevilla pretende organizar algún evento en septiembre en torno a la festividad de San Miguel, aunque no será en ningún caso similar a la Feria de Abril. La portada de este año se usará para el siguiente y su estructura, de 38 metros de altura y 46 de anchura, recreaba el hotel regionalista Alfonso XIII. Por el recinto que se monta cada año para la Feria de Sevilla, que ha servido de modelo para numerosas ciudades y pueblos andaluces, pasa una media de 500.000 de personas al día. Niki Cuervo, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 57 minutos. Vamos con la información más importante. El COVID paraliza el trabajo de 562.900 ocupados. Información con Agencia EFE. La pandemia del COVID-19 paralizó el trabajo de 562.900 personas en la segunda mitad de marzo y elevó a 285.600 los empleos destruidos en los tres primeros meses del año. Según la encuesta de población activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística, la ocupación se redujo en el primer trimestre del año hasta los 19,6 millones de ocupados, en el mayor descenso desde 2013, mientras que el número de personas desempleadas se incrementó en 121.000, un 3,8% más que en el trimestre anterior, hasta los 3,31 millones, lo que eleva la tasa de paro al 14,41%. El INE advierte de que la caída de la ocupación no incluye a los trabajadores afectados por un ERTE y apunta que 562.900 ocupados declararon no haber podido trabajar por paro parcial de su empresa o por haberse visto afectado por uno de estos expedientes. La pérdida de empleo afectó más a los contratos temporales. Los que tienen contrato indefinido descendieron en 30.700, mientras que los de contrato temporal se redujeron en 255.300. Por sectores, la ocupación aumenta este trimestre en industria, mientras que cae en servicios, agricultura y construcción. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:59 PM, y vamos con la información de las obras de reconstrucción de Notre Dame que se retoman. Información con los colegas de Euronews. Manos a la obra en Notre Dame. Paralizada desde mediados de marzo por la pandemia de coronavirus, la reconstrucción de la emblemática Catedral de París se reanudó este lunes. Lo hizo a un ritmo más pausado y con una prioridad, poner a punto las medidas de seguridad que permitan la vuelta progresiva de sus obreros al trabajo. Hay que intentar acondicionar las duchas y ampliar un poco más el espacio para que se pueda respetar la distancia de 1,5 metros de seguridad. Se van a modificar los vestuarios. Intentaremos habilitar una especie de para que los trabajadores puedan realizar sus tareas y también dispongan de un lugar en el que puedan comer porque no quedan restaurantes abiertos. Todos están cerrados. Cubiertos con monos y mascarillas, quienes han retomado su trabajo en Notre Dame tratan de tener todo preparado para facilitar el regreso de sus compañeros en las labores de reconstrucción a partir del próximo 4 de mayo. Pese a los contratiempos, el gobierno confía en que la reapertura del templo pueda realizarse en 2020.